Y esa se la quiero dedicar a mi compadre Aldo, se llama Susá. Muriendo mi alma con esta llora, mi compadre. Y eso dice patrón, ¡ánimo! Se lo dejó, sabe. Por pensar que tú volverás conmigo, échale, échale. Y saber que ahora ya tienes abrigo. A ti se va muriendo mi alma, se va nublando cada día más el cielo de mi esperanza. Nada. ¡Atrás! Porque tengo temor a las miradas. Así se va muriendo mi alma y va creciendo ese vacío en mí, que no lleno con nada. ¿Cómo se oye? Es tu amor el que no me... ¡Fuerte, fuerte! Y el que no puedo, pues muy adentro se quedó. Como una luz, no salgo. Como una noche eterna que nunca amaneció. ¡Cántale mi raza, dice! Olvidar. ¿Cómo es posible? La única vez ahora tengo que renunciar a lo más bello que jamás sentí. Pero ahora solo hieré y tú ni te acuerdas de mí. ¡Eso! Disfrutar, compadre. Hay que disfrutar de cancionitas, hay que moverlo.